fiel a Dios cuando más te quería. Por culpa de otro ser que te mentía, te juro promesas que nunca llegarían, y yo el tonto que al amor lo compartía, y yo el tonto que al amor lo compartía. Tanto te amé que perdoné tu infamia, saber que a otros brazos te entregaba. Y te digo adiós porque no quiero odiarte, y el corazón me suplica no dejarte, y el corazón me suplica no dejarte. Creí que dentro de tu ser estaba un alma color marfil y solo carbón y ya vi en ti. Me tiraste estando herido y por la espalda, por eso digo adiós aunque no tenga más la calma. Creí que dentro de tu ser estaba un alma color marfil y solo carbón y ya vi en ti. Me tiraste estando herido y por la espalda, por eso digo adiós aunque no tenga más la calma. Por eso digo adiós aunque no tenga más la calma. Mi amigo fiel, también perdí por amarte. Si él me aconsejó abandonarte, pero lo ignoré, estaba ciego y no escuchaba. Hasta pensé que él a ti también te amaba, hasta pensé que él a ti también te amaba. Creí que dentro de tu ser estaba un alma color marfil y solo carbón y ya vi en ti. Me tiraste estando herido y por la espalda, por eso digo adiós aunque no tenga más la calma. Creí que dentro de tu ser estaba un alma color marfil y solo carbón y ya vi en ti. Me tiraste estando herido y por la espalda, por eso digo adiós aunque no tenga más la calma. Por eso digo adiós aunque no tenga más la calma. Por eso digo adiós aunque no tenga más la calma.